Pues estamos aquí, Mumia. Estamos aquí, queremos mandarte un abrazo, Mumia, de todo corazón. Estamos un año más aquí, Mumia. Quiero decirte que estamos aquí, pues en un lugarcito de nuestro país, donde hay muchos jóvenes. Cuando tú fuiste encarcelado, Mumia, los jóvenes que hoy se encuentran aquí todavía no nacían. Pero es tan fuerte y la resistencia tan grande de nuestros compañeros que están en esas injustas prisiones mantenidas con nuestro pueblo, Mumia, la resistencia es tan grande que hoy se encuentran aquí muchos jóvenes, ellos y nosotros como madres te consideramos nuestro hijo y pedimos tu libertad. Jamás nos cansaremos de pedir tu libertad, Mumia. Estás en un país que se dice muy avanzado. Es avanzado, pero en muerte. Mumia, donde tú estás en ese corredor, tú le has dado vida, Mumia. Te enviamos flores, te enviamos besos, te enviamos abrazos, Mumia, porque ha resistido un país que ha matado a nuestros pueblos. Y alguien lo dijo, ha matado a los niños. Ha matado a los sueños, porque nos imponen tiranos en nuestros países, unas tiranías, fascismo disfrazados de democracia. Por eso es tan grande la resistencia, tu resistencia, Mumia, unida a Tenco, a los hermanos de Axial, a Oaxaca, a todos nuestros pueblos, a nuestros jóvenes palestinos, a los de Irak. Siempre que haya un tirano, habrá un grito, siempre, para tirar esos muros, hasta que acabemos con esos tiranos, para crear un mundo nuevo, donde no estén esos tiranos, ladrones, delincuentes, que entran en las noches, como entraron a Luz y Fuerza. Mumia, recibe un abrazo, y siempre estaremos exigiendo tu libertad, Mumia, tu libertad y la de todos los compañeros que están injustamente presos. Acabaremos con estos tiranos que nos sigan encarcelando a nuestros hijos y causando el hambre de los pueblos. No nos quedaremos callados, haremos marchas, mítines, ayunos como el que vamos a hacer el domingo que están invitados los compañeros. Esto será en la Iglesia de la Resurrección, en la Avenida Aztecas, Colonia Ajusco. Ahí haremos un ayuno en apoyo a la libertad de nuestros compañeros, la libertad de Mumia, y porque se les regrese el trabajo a nuestros hermanos del SNEC. Ahí estaremos, Mumia. Ya eres de nuestro pueblo, Mumia, que ya marcaste nuestra historia. Por eso estamos aquí, Mumia. Te queremos, Mumia, y muy pronto estarás libre tu cuerpo, Mumia, porque tu espíritu está en cada uno de nosotros. ¡Viva los que luchan por una vida más justa y más digna para nuestros pueblos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Mueran los tiranos! ¡Mueran! Bueno, pues agradecemos a nuestra compañera, que también viene a expresar su solidaridad con Mumia. Y son las cárceles, compañeros, el ejemplo más claro de que el sistema capitalista no sirve, de que el sistema capitalista es injusto. En una sociedad que a todos nos asegurara la salud, la educación, la alimentación, la vivienda, las cárceles simplemente estarían de más en una sociedad igualitaria. Las cárceles solamente sirven en una sociedad donde unos cuantos quieren acumular a base del sudor y la explotación de los otros. Les pedimos a nuestros compañeros de la FEXUM que puedan aquí pasar para hacer uso de la palabra, nuestros compañeros también, siempre solidarios, nuestros compañeros de las escuelas normales rurales.